El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Después de este receso que tuvimos por el periodo vacacional, pues ya estamos de regreso y estamos empezando con un tema bastante interesante, que es precisamente la participación de las mujeres en el cine. Constantemente, al ver las películas, tanto on demand como en los cines, aunque bueno, por el momento están cerrados en algunas partes, pues lo que vemos es mujeres en la pantalla. Muchas veces las vemos en papeles estereotipados. En algunas películas ya han empezado a romper todos estos roles tradicionales y han empezado a tomar el protagonismo de una forma más activa. Sin embargo, también hemos visto cómo las mujeres han empezado a invadir positivamente espacios dentro del guionismo, dentro de la dirección y la producción. Y precisamente hoy vamos a hablar con cuatro mujeres que nos van a platicar un poco acerca del tema de esta participación femenina en el cine y la importancia que tiene justo la mirada femenina dentro de las películas. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Ingrid Jigar, a María Lara, por supuesto a María Cervantes y a Eva Jigar dentro de esta transmisión de Púrpura después del periodo de vacaciones. ¿Cómo están? Hola, Brisa. Hola. Muchas gracias por el espacio. Hola. Perfecto, pues como ustedes saben, todavía estamos dentro de la sana distancia en Radio UV. Estamos haciendo este programa a través de la sana distancia gracias a la tecnología. Y a mí me gustaría que, bueno, pues primero me platicaran pues un poco acerca de cómo ha ido evolucionando la participación de las mujeres en el cine. Hablábamos un poco acerca de cómo han ido ocupando espacios, pero bueno, platíquenos por favor sobre la importancia que tiene esta participación femenina en la producción de películas. Sí, pues las mujeres hemos estado presentes en la industria desde su inicio, ¿no? En 1895 Alice Guy estaba haciendo películas junto con, bueno, más o menos al mismo tiempo que los Lumière y Georges Méliès, etcétera, que son las que normalmente compramos un libro en cualquier librería de historia del cine y son esos sujetos que salen como creadores, ¿no? Del arte cinematográfico. Pero también tener estas personajes como Alice Guy, Louise Weber, Kinuyo Tanaka, Germaine Dulac, que no solo se encargaban de hacer cine, sino también de romper esquemas y tratar otras cosas, ¿no? Presentar personajes diferentes. Entonces, sí, el papel de la mujer ha sido importante desde sus inicios, como las coloristas, ¿no? Que coloreaban las de cine silente. Digo, hemos estado desde el inicio hasta ahora en las películas, ahora en Los Arieles, por ejemplo, vemos a muchas mujeres nominadas en todas las ramas, ¿no? Desde dirección, diseño de arte, sonido directo, edición sonora. Entonces, pues, la importancia, ¿no? De la mujer es dentro de las películas como personajes. Tiene que ver, por una parte, con esta deuda que tenemos ahora con la verosimilitud y con el presentar una realidad, ¿no? Dentro de las películas y, pues, mostrar diferentes historias en diferentes lugares, incluso, ¿no? En diferentes países en las películas, porque finalmente el cine es una de las formas en las que muchas personas tenemos la posibilidad de viajar, ¿no? Si no, yo no conozco China, ni Japón, ni Argentina, pero el cine me ha dado esa posibilidad, ¿no? De conocer mujeres argentinas en diferentes problemáticas. Entonces, pues sí, el cine es el reflejo de esta realidad, o debe serlo. Entonces, las mujeres contando las historias desde la parte de la producción en todas las ramas, debemos, pues sí, revisar que sean historias reales, o más bien verosímiles, porque puede ser una historia de zombies, si tú quieres, ¿no? Pero que se salgan de los esquemas y de los estereotipos. Y pues esto, el debe albergar toda esa diversidad de realidades y presentarla, porque hay muchas mujeres viendo cine desde niñas muy pequeñas hasta personas de... En que cada quien se pueda ver reflejada y representada es importante para poder sentir que no estamos solas dentro de este universo, ¿no? Tan diverso. Y pues sí, este es lo que considero, ¿no? Y creo que en todo el equipo de cine y mujer creemos que es la importancia de las mujeres dentro de las películas. Y bueno, justamente eso que mencionas a mí me parece muy interesante, la visión de las mujeres, porque regularmente a las mujeres se les retrata como la que, bueno, gracias a Hitchcock, la que siempre se cae cuando hay alguna persecución, las que siempre están preguntándole al de junto, ¿y ahora cómo resolvemos esto? Las que siempre son, o el estereotipo de la mujer muy bonita, en estas comedias rosa, la que se queda con el galán. Pero ¿por qué es importante marcar esta perspectiva femenina? Que bueno, pues nos está demostrando que hay un matiz en los personajes totalmente distintos al que hemos visto en el cine por años. ¿Ingrid? Ajá. Yo nada más comento una cosa rápida. Pues justo es importante porque muchas veces hemos crecido, sobre todo la industria del cine, la llaman como, pues al principio se hizo más el cine en Hollywood, entonces empezaron a producir personajes que de por sí ya los ponen como muy en estándares súper altos, ¿no? Desde los hombres tanto como las mujeres. Entonces muchas veces lo que está pasando es que yo o muchas de nosotros no nos sentimos identificadas con personajes, por ejemplo, que son 90, 60, 90, ¿no? O sea, es como todo un... Ahora sí que toda una pantalla donde las mujeres no estamos siendo representadas y hemos sido estereotipadas, pero desde la visión de los hombres, ¿no? También una mujer que investiga lo del sexismógrafo, ahorita no recuerdo su nombre, pero tiene una tesis sobre cómo se representa la mujer en pantalla, ¿no? Y ponía el ejemplo de las Amazonas. Una directora dirige una película de Amazonas y un director también de Amazonas, ¿no? Entonces el director decía cuál fue el tipo de vestuario que decidió, ¿no? Pues sí, pues un top y una minifalda, ¿no? Y todo el abdomen descubierto para llamar más la atención, ¿no? Cuando la otra directora le preguntan, bueno, ¿y por qué escogiste, o sea, como cubrirlas, no enseñando el abdomen y todo? Y dice, pues es que es la parte donde, o sea, si te entierran algo fuerte, te mueres inmediatamente, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas que tú no puedes estar como... Ya, pues muchos o bastantes estamos cansadas. Igual Disney las estereotipó demasiado, como que tenían que ser salvadas, pues, en vez de salvarse solitas, ¿no? Entonces creo que mucho tiene que ver por eso. O sea, vemos también, regresando un poco a lo de los Arieles, vemos que es una directora protagonista, llevando a la pantalla a una protagonista mujer, ¿no? Entonces, los demás son como, pues, visiones de hombres con otros hombres. Incluso hemos visto otras películas donde la mujer se le ha, pues, como que su visión ha sido distinta, ¿no? Yo muchas veces no me siento identificada, tampoco digo que todos los directores, ¿no? Porque sí hay algunos que sí rompen con todo ese estereotipo, pero... tanto en la publicidad como en el cine de Hollywood y todos estos medios como masivos, sí hemos estado como inculcando cosas donde muchos no es que los medios impactan mucho, creo, hablan, das como mucha información o cómo decirlo, expresan tanto y impactan mucho a la sociedad, que es muy distinto. O sea, es un tema muy largo. Sí.

se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Micromachismos. El término surge por el psicólogo argentino Luis Bonino Méndez, quien lo usó en 1990 para definir aquellas conductas masculinas que sobreponen la autoridad de los hombres por encima de la de las mujeres. Mismo que comprendería un amplio abanico de maniobras interpersonales que se señalarían como la base y caldo de cultivo de las demás formas de la violencia de género o misoginia, maltrato psicológico, emocional, físico, sexual y económico, que serían normalizados. Son pequeños gestos sexistas o machistas, algunos de ellos muy sutiles, que ayudan a perpetuar roles de género, machismo, violencia suavizada contra las mujeres. Lamentablemente, se les llama micromachismos cuando en realidad son actitudes totalmente machistas. Lavar la ropa no deja dinero, pero mi trabajo sí. Las niñas bonitas no dicen grosería. Las niñas de rosa, los niños de azul. Seguro estás en tus días. Deberías de ser más femenina. Las niñas son princesas. Los niños son superhéroes. A las mujeres no hay que entenderlas, solo hay que amarlas. Algún día vas a querer tener hijos. Limpié la casa y lavé los trastes por ti. ¿Te vas a poner eso? No te pongas eso, es muy provocativo. Púrpura, transformando imaginarios. Ya estamos de regreso después de escuchar esta cápsula y estamos hablando justo acerca de las mujeres en el cine y hablábamos un poco hace un rato sobre la importancia de la presencia de mujeres dentro del cine, no solamente en la actuación, sino también detrás de las cámaras, en la elaboración de guiones, en la dirección de películas, en la producción de las películas, incluso en materia de vestuario, en la preparación de todo lo que podemos ver en pantalla. Pero todo esto no se puede dar si no hay una preparación a estas mujeres, a que tengan la capacidad de ocupar esos roles. ¿Qué tan importante es impulsar la carrera cinematográfica entre las mujeres para que puedan llegar a esos espacios y mostrar justamente estas miradas distintas a la hora de hacer una película? Pues yo creo que es de suma importancia que desde temprana edad entiendan y se identifiquen con estos espacios de creación, que desde muy pequeñas sepan que hay un lugar donde pueden realizar, donde pueden producir, donde se pueden desenvolver como creadoras, como artistas. Y bueno, afortunadamente cada vez la educación va ampliándose un poco más en ese aspecto, en darle lugar a las niñas, en darle esos espacios que son tan importantes para su creación. Entonces yo creo que eso es así muy puntual, ¿no? Que desde pequeñas, por eso son estos talleres, ¿no? Que desde pequeñas ellas aprendan que tienen un lugar donde expresarse, que tienen un lugar para crear, para producir, para proponer, para soñar, para volar, ¿no? Es por eso que esta idea es tan noble, pero tan importante y fundamental para las niñas en este, y más en estos tiempos, ¿no? Que deben aprender a desarrollarse, a fortalecerse, a identificarse, ¿no? Con su propio género, con su propio espacio, con su propio ambiente. Creo que es de suma importancia que tengan este tipo de espacios desde temprana edad para que fortalezcan esa seguridad en etapas adultas, ¿no? Gracias, Eva. Y justamente, ¿dónde, cómo pueden formarse las mujeres para tener estos espacios? Hablabas tú un poco acerca de, pues primero identificarse, ver su espacio, ver sus historias, pero además, en la cuestión técnica, ¿dónde pueden formarse? ¿Cómo pueden formarse las mujeres? ¿Cómo pueden ir entrando a esos espacios en los que, bueno, pues el cine es tan complejo, es tan, a veces pudiera parecer tan difícil para entrar? Escucho muchas veces a jóvenes, hombres y mujeres, que bueno, pues quieren dedicarse al cine, pero es un ambiente muy complicado para poder ingresar si no tienen precisamente esa preparación. ¿Cómo prepararlos? ¿Cómo prepararlas sobre todo? Bueno, ha sido como también un poco picar piedra, buscar estos espacios, porque estos años, estos últimos años ha crecido la carrera de cine, ¿no? O sea, casi todos, muchos llevan la preparación de comunicación porque pues nada más existían dos escuelas en el país, que era el CUEC, ahora la ENAC, y bueno, el CCC, ¿no? Que solo admite 10, 15 alumnos, ¿no? Alumnas. Que por cierto, una noticia buena es que esta vez, este año, va a haber paridad. Entonces van a escoger mitad mujeres y mitad hombres en el CCC, lo cual parece que es un gran avance. Todavía hay muchos que luchar esos espacios, pero se va haciendo la lucha poco a poco. Entonces yo creo que también va desde uno, ¿no? Uno no tuvo... Yo empecé estudiando teatro por quererme acercar al cine aquí en Jalapa y vas buscando, ¿no? Igual te metes a comunicación y todo. Pero justo este espacio, por eso es que a mí me llama la atención siempre educar a los niños, ¿no? O sea, que algo que tú no tuviste es que tal vez tu familia no fue apegada a eso, a ese arte, esa forma de consumir arte, ¿no? Entonces, por eso es que a mí siempre me preocupan como las nuevas audiencias o los nuevos artistas, ¿no? Desde chiquitos, no para que lo sean de grandes, sino tal vez para cambiar ese consumo, ¿no? Bueno, ya no te das cuenta que no todo es Hollywood, te das cuenta que no hay Disney, también este tipo de cine, o sea, toda la materia. Entonces creo que sí, por eso es importante abrir estos talleres, llegar a más niñas también de Jalapa, de lugares donde no son no son capitales, ¿no? Porque a lo último muchos tienen que, sobre todo en el cine o en el arte, muchos tienen que emigrar a grandes ciudades donde tengan como mayores oportunidades. Entonces creo que también son dos cosas, o sea, crear desde chicos, pero también ir abriendo oportunidades para los artistas desde estos espacios. Y bueno, ¿cómo podemos ver justamente esta evolución en estas nuevas generaciones que van entrando al cine a partir de esa formación y a partir de esa identificación que va más allá del cine comercial y que lo vemos como una expresión artística, como una forma de transmitir un mensaje, de mostrar una realidad distinta, de llegar incluso a materiales cinematográficos, ya no de un corte meramente de entretenimiento, sino ya un poco más ilustrativo como el documental o como cuestiones de este tipo? ¿Cómo podemos ver esa evolución a estas nuevas generaciones? Pues yo creo que ver cómo hemos logrado ocupar lugares dentro de la producción, simplemente leyendo los créditos de las películas de ahora, ¿no? Siempre ha habido, por ejemplo, de maquillaje, de vestuario, pero ya estamos tomando dirección, guión, edición, diseño de arte, etcétera, etcétera. E incluso de géneros, ¿no? Ya no solamente se hacen películas dirigidas por mujeres que sean de cine de autor, sino ya también hay de terror, no sé, otros géneros, ¿no? De stop motion, que no es un... Ajá. Y bueno, podemos, por ejemplo, ver la lista de nominadas cada año, los Óscares, los Arieles, en Cannes, ¿no? Y cada vez somos más y en diferentes categorías. Entonces, creo que ese es un punto positivo para el desarrollo, o donde podemos ver el desarrollo de las mujeres ya en el ámbito profesional, que han sido, pues han estudiado, ¿no? Dentro de las academias de cine del país o de donde sea, ¿no? a mí me gustaría que ustedes pudieran, pues para quienes están empapándose apenas sobre el mundo del cine y sobre la importancia del papel de las mujeres detrás de las cámaras en las películas, que nos dijeran un poco de a qué mujeres pueden seguir, qué guionistas son las que están mostrando un buen trabajo, qué directoras son las que ya están teniendo pues películas pues interesantes que podamos observar, qué productoras están haciendo este trabajo, para que podamos ampliar nuestro bagaje cultural y podamos darle seguimiento a esos trabajos. Pues aquí en México, por ejemplo, Ángeles Cruz, Natalia Beristain, Sofía Carrillo, María Novaro, que vaya, ella estuvo desde los 90s, ¿no? En este año, por ejemplo, conocimos varias a Kenia Márquez en dirección y en guión, también en la parte de documental, Marcela Arteaga tiene un documental que se llama El Guardián de la Memoria. Nuria Ibáñez en Una Corriente Salvaje, que también es un documental. Y en, por ejemplo, cortometrajes de animación, yo particularmente me volví fan de Sofía Carrillo, que tiene, bueno, y María también, tiene un cortometraje que se llama Cerulia, y luego tiene Acción Viva, que se llama La Bruja del Cerillo Paseante. Del foso paseante. Son algunas, ¿no? Sí, también hay que recordar que, bueno, es importante las que estuvieron nominadas el año pasado, que fue Alejandra Márquez con Las Niñas Bien, y Lila Áviles, que estuvo también incluso nominada al mejor película extranjera, creo, para el Oscar, no recuerdo. Creo que tenía una nominación, no recuerdo bien, pero también estuvo con La Camarista. Y otra de animación es Carla Castañeda, que ahorita está produciéndole una película y codirigiendo con Guillermo del Toro. Y también está, ahorita se me acaba de ir el nombre, es otra animadora que incluso hizo la de, ahorita está en Estados Unidos trabajando y tiene muchas películas, igual fue como apadrinada por Guillermo del Toro. Entonces, a mí me gusta porque creo que ya no podemos, tal vez en los 90s podíamos hablar como de tres personas, ¿no? O sea, María Novaro, que era así como, o pocos nombres, la lista era como más delimitada, pues. Y ahora lo que veo es que son muchísimos, ¿no? Mucho de su trabajo se puede ver en el filming latino y hay muchas animadoras, o sea, estamos hablando de dos nada más ahorita aquí. Pero en realidad cada vez también sirven esas plataformas, o sea, como para impulsar, para ver, ¿no? Y aprovecho como para la pausa comercial. Justamente el blog de Cine y Mujer, pues bueno, tiene como ese objetivo, ¿no? O sea, como visibilizar todo el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia del cine, ¿no? O sea, de su trabajo como directoras, como actrices incluso, en el guión, en la producción. Entonces, bueno, pues igual sí, o sea, el blog está ahí, está como abierto para que todas y todos puedan echarle un ojito. Y pues bueno, lo que procuramos es justamente cada semana hablar sobre alguna mujer que esté teniendo como un trabajo o que haya tenido un trabajo importante dentro de la industria cinematográfica. Recuérdanos, ¿cómo podemos encontrar el blog? Es a través del cinematógrafo. Pero bueno, nos encuentran en redes sociales como Cine y Mujer. Lo tengo. Y el blog es el cinematógrafo. Ok, perfecto. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una cápsula y regresamos. Estamos hablando acerca del cine y la importancia de las mujeres dentro del cine, no solamente en la pantalla, sino también detrás de las cámaras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Brisa, un gusto saludarte y saludar a la audiencia de Púrpura de Radio Universidad en esta vuelta de actividades de la Universidad Veracruzana, en un semestre que va a estar bastante complejo. Va a tener, digamos que tal como fue el semestre anterior, que inició en febrero de 2020, pues una serie de particularidades derivadas pues por esta contingencia sanitaria que a nivel mundial estamos viviendo y que constituye un reto para todo el sistema educativo, para las universidades puntualmente, y obviamente la Universidad Veracruzana pues no escapa a este reto que esperamos podamos hacer frente en los meses que tenemos por delante. Una situación que también está causando estragos y que es un gran reto a nivel mundial y concretamente es un reto en el estado de Veracruz, es lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, pero sobre todo aquella que se da en el ámbito doméstico. Es un reto porque es una violencia histórica, es una violencia que siempre ha estado, pero que en esta situación en donde muchos hogares veracruzanos han podido guardar confinamiento, las mujeres han visto en varios casos, en muchos casos, pues acrecentada la violencia, la sobrecarga de trabajo. Se ha multiplicado de manera importante su trabajo, sus responsabilidades y su labor. Y si a ello le sumamos que venían viviendo previo a la contingencia una serie de violencias, de eventos violentos importantes que menoscababan su integridad física y emocional, ahora observamos que esto pues se ha recrudecido y no hay que perder de vista estas situaciones. Es importante que como sociedad no quitemos la vista de lo que sucede en este espacio, en el ámbito doméstico, y que dejemos de pensar que es natural que haya diferencias, si lo digo entre comillas, entre los matrimonios, que es normal que las mujeres sean violentadas. Esto no es normal y debemos de erradicar esta práctica en el ámbito doméstico y en cualquiera de los ámbitos que haya en nuestra sociedad. Asimismo, las autoridades competentes tienen la obligación de atender cualquier evento de violencia contra mujeres y cualquier integrante de la familia que se dé en estas fechas, y siempre es su responsabilidad y deben de impartir justicia debidamente. Esto es algo a lo que también nos está forzando este momento de contingencia de manera mundial, pero también particularmente en el estado de Veracruz. Y en ese sentido, impulsamos y exigimos desde los diferentes frentes que apoyan a los derechos humanos de las mujeres que todo ello se atienda debidamente. Y claro que desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres estaremos muy observantes de ello. Yo soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Querida Brisa Gómez, un abrazo y un saludo muy muy grande para todas las personas que escuchan Púrpura por Radio Universidad. Hasta pronto. Púrpura, transformando imaginarios. ¿Sabes qué son el acoso y el hostigamiento? Te acompaño, te persigo. De seguro pasó la materia porque se acosó con el profe. ¿Tan bonita y tan solita? Ambas son prácticas consideradas parte de la violencia de género que puede ser ejercida tanto por hombres como por mujeres, y ocasiona en la víctima una sensación de miedo, impotencia y frustración. ¿Es neta que me dice eso? ¿Me lo estaré imaginando? ¿Qué pasa si le digo que no? El acoso es una insistencia constante, comentarios, insinuaciones, tocamientos y presión de índole sexual, que van de la parte agresora a la víctima, ambos en el mismo nivel jerárquico. El hostigamiento contempla situaciones de acoso, y se ejerce de parte de un agresor con superioridad jerárquica respecto de la víctima. Y puede venir de un jefe o un docente, sin importar si es hombre o mujer, ni si su víctima es del mismo sexo o del contrario. Porque sí, a los hombres también los acosan. Y sí, las mujeres también acosan. En la Universidad Veracruzana se cuenta con la coordinación de la unidad de género y una de sus funciones es dar seguimiento a los casos relacionados con la discriminación por sexo o con la violencia de género que se presenta dentro de la comunidad universitaria. Y no solo atiende casos de acoso u hostigamiento, también casos de discriminación por expresión de identidad de género. Existen 5 coordinaciones regionales y en cada facultad o entidad se debe contar con una persona representante de equidad, quienes fungen como primer contacto de orientación. Si quieres más información, visita www.uv.mx/UGE o llama al 2288-421700, extensión 11243. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Bien, ya estamos de regreso, estamos en Púrpura, estamos hablando acerca de la participación de las mujeres en el cine, estamos hablando sobre la importancia de la visión femenina dentro de las películas, más allá de las actrices, es ir y buscar pues a las guionistas, a las directoras, a las creadoras. Estamos hablando con Ingrid, con Jigar y María Lara, María Cervantes, Eva Jigar, y estamos hablando acerca también de un proyecto, un taller que están ellas impulsando y que busca precisamente formar a nuevas generaciones que van a producir películas en un futuro. Estamos hablando de unos 10, 15 años tal vez que empecemos a ver materiales con ellas, pero que es importante empezar con la formación desde este momento. Platíquenos, por favor, acerca de este taller, ¿de qué se trata? Primero como poner un poquito en contexto, ya lo mencioné hace ratito, este taller de cine nace como de un proyecto que tenemos nosotras cuatro, que es Cine y Mujer. Yo creo que en un ratito Ingrid les puede explicar como un poco más, pero la idea es justamente visibilizar el trabajo de las mujeres en el cine, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotras como con esta inquietud de además visibilizar, pues también pensábamos que era importante como generar un espacio en el que podamos crear, en el que podamos hacer cine desde nuestras inquietudes, desde nuestras perspectivas y desde todas las experiencias que tenemos como mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, como con esta jiribilla, como dicen por ahí, pues es que nace el taller de cine para chicas que vuelan, ¿no? Si lo escuchamos a lo mejor suena un poquito raro, ¿no? Como chicas que vuelan, pero esto viene como de, pues como de rescatar, como de querer rescatar esta imaginación y esta libertad que nos han arrebatado por muchísimo tiempo y que son necesarias para crear, y no solamente para crear, o sea, me atrevo a decir que son necesarias pues para vivir, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este taller tiene como objetivo realizar un cortometraje desde casa, pues bueno, ahora como siguiendo como esta dinámica de la virtualidad en la que nos ha puesto la pandemia, y bueno, realizarlo desde casa con elementos que tengamos al alcance de nuestras manos. Y pues bueno, tenemos, vamos a abrir 2 grupos, con ambos grupos vamos a trabajar pues desde la idea, desde las ideas que las chicas tengan y que quieran desarrollar, hasta pues la producción del cortometraje, ¿no? O sea, pasando por todo lo que implica el proceso creativo de preproducción, producción y postproducción. Entonces, bueno, vamos a tener 2 grupos. Uno de ellos estará enfocado a chicas de 11 a 15 años. Con ellas lo que vamos a desarrollar es un cortometraje con la técnica del stop motion. El stop motion, pues bueno, es una técnica de animación que simula el movimiento de objetos a través de una sucesión como de, pues, de imágenes fijas, de fotografías, ¿no? Este grupo lo abriremos los sábados en un horario de 12 a 2:30, a partir del sábado 22 de agosto hasta el 26 de septiembre. Y bueno, el siguiente grupo o el otro grupo que vamos a abrir es para chicas de 16 años en adelante. Con ellas vamos a trabajar algo diferente, no vamos a hacer stop motion, sino que vamos a hacer un video ensayo o video poema. Aquí justamente lo que nos interesa es pues que las chicas puedan como expresar su voz y contar la experiencia que nos ha dejado como pues todo el asunto del confinamiento y de estar encerradas y de estar viviendo una pandemia, ¿no? Y cómo eso, pues bueno, lo podemos plasmar en un cortometraje, ¿no? Aquí rescato como mucho esta inquietud que también tenemos como mujeres de compartir esta experiencia de la pandemia, del confinamiento, con mujeres que son de, pues que podemos encontrar en otras geografías, ¿no? Y que precisamente la virtualidad nos permite hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, este grupo que es para chicas de 16 en adelante, lo vamos a tener los días viernes, a partir del viernes 4 de septiembre y hasta el viernes 9 de octubre. Pues cada semana se va a impartir un módulo diferente. Durante la semana, pues bueno, van a tener tiempo para realizar las tareas que les vayamos encargando hasta que tengamos el cortometraje final. Y pues bueno, otro plus de la virtualidad pues es que vamos a poder estrenar los cortometrajes en vivo en nuestras redes sociales. Y pues bueno, nada, lo que queremos generar es eso, cortometrajes, como bien lo dijiste, Brisa, de a lo mejor unas futuras cineastas, ojalá. Y pues no es necesario que tengan un conocimiento previo, solo muchísimas ganas como de echar a volar la imaginación, ganas de crear y ganas de compartirse con otras mujeres. Y bueno, estos talleres pensados sobre todo para niñas tan pequeñas, las más chicas, bueno, pues justamente les fomenta eso, ¿no? La habilidad de ver que puede hacerse cine sin importar su edad, sin importar que estén incluso confinadas dentro de sus casas a consecuencia de esta pandemia, porque es parte de esta realidad que nos está tocando vivir y la forma en la que a ellas ahora les va a tocar empezar a trabajar y producir el cine, ¿no? Exactamente, sí, justo. Y bueno, pues este producto final son, ¿dónde los vamos a poder ver? Dices que en las redes sociales que tienen en la organización, pero platíquenme cuáles son estas redes sociales para que podamos estar pendientes de estos cortometrajes y pues más o menos para irnos dando una idea de en qué fecha van a poder salir estos cortometrajes. Pues los vamos a estrenar a través de Facebook Live, estamos en Facebook como Cine y Mujer y pues bueno, las fechas de estreno es cada que finaliza el taller, por ejemplo el primer grupo que es el de chicas de 11 a 15 años, estaremos estrenando los cortometrajes el 26 de septiembre y el de las demás chicas los estaremos estrenando el 9 de octubre a través de esa plataforma y bueno, después esperamos ya como tener también pues la posibilidad de incluirlos en el blog, ¿no? ¿Cómo pueden inscribirse las chicas que estén interesadas en estos dos talleres para participar, para poder estar en estos talleres? Pues pueden escribirnos a través del correo. Digo, toda la información ahorita está circulando en redes sociales, pero pueden escribirnos a través del correo como para más información, costos y, no sé, incluso el temario si lo quieren un poco más detallado. Es a través del cinematografo@gmail.com. Ok, y bueno, ¿algún material especial que necesiten tener estas chicas para poder participar o algún, no sé, dispositivo especial que necesiten para poder participar en este taller? Pues sí, el grupo de chicas de 11 a 15 años iba a necesitar descargar una aplicación, pero igual nosotras les facilitamos como todo el proceso de descarga y el nombre de la aplicación y demás. Y bueno, de ahí la idea es que realmente trabajen con lo que tienen en su entorno, en su casa, que eso también nos ayuda como a echar a volar la imaginación, a ver qué puedo hacer con lo que está ahí cerca, ¿no? Ok, perfecto. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotras en Púrpura. No sé si quieran agregar algo más antes de que cerremos la entrevista. Pues a mí me gustaría también, bueno, aparte de la invitación que se abre el espacio del blog por si alguna chica también tiene como algún interés en escribir, están nuestras puertas abiertas y nuestras redes sociales. Y también agradecer, pues a nuestra alma mater también, porque las cuatro somos egresadas de la Universidad Veracruzana, de distintas licenciaturas y también pues retomando un poquito de los espacios de cine. Nosotras, María Lara y yo, somos egresadas de la especialización en estudios cinematográficos y pues gracias a ello también pudimos empezar a trabajar juntas estos temas. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias. Recuérdenos antes de cerrar las redes sociales para que puedan estarlas siguiendo, si tienen Facebook, si tienen Instagram, todo lo que tengan. Estamos en Facebook y en Instagram como Cine y Mujer, y bueno, el blog a través del cinematografo.wix. Pues muchísimas gracias, de verdad, hablar de las mujeres en el cine es espectacular porque precisamente nos permite ver perspectivas distintas, nos permite conocer trabajos diferentes a los que hemos estado acostumbrados a través del cine, sobre todo del cine de Hollywood, que es el que nos llega con más facilidad. Les agradezco mucho, Ingrid, a las dos Marías, por supuesto, y a Eva por estar con nosotras en Púrpura. Y bueno, pues esperamos que una vez que hayan terminado estos cortometrajes, pues puedan volver a Púrpura para platicarnos acerca de estos resultados, de cómo estuvo el taller, de cuáles fueron pues los hallazgos que tuvieron dentro de estos talleres que siempre se dan. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Brisa. Gracias a ti. Ay, muchas gracias. Gracias, Brisa. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes también que nos acompañaron a través de esta transmisión de Púrpura. Yo les invito a que nos escuchen la próxima semana. Estaremos hablando de otro tema y por supuesto, pues vamos a contar ya con la asistencia de producción, ya saben ustedes, de Ángeles Juárez y Harumi Cervantes. Gracias. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.